Muy buenos días. Si nos estás escuchando en vivo, jueves aproximadamente a las 11 de la mañana, estamos largando con un nuevo programa de la Escuela 324. Vamos a arrancar como para ir situando a los y las oyentes en de qué va este programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Natalia Laikan? ¿Cómo anda usted? Buen día, Fabián. Buen día a las nenas, a los nenes, a las familias, a los amigos, amigas, amigues que nos están escuchando desde cerca y desde lejos. Así es, así es. ¿Y de qué, antes de ir al tema musical, yo quería dejar misterio, pero ¿de qué va a ir el programa de hoy? ¿Se puede decir, aunque sea así, una perlita y largamos con música? ¿Qué te parece si escuchamos el tema musical que nos va a dar una pista? ¿Dale? Vamos a la música entonces. Esto, ¿sabe cómo se llamaría este tema? Se llamaría como el mismo programa con el que estamos alargando en el día de hoy. ¿De qué se trata esto con lo que arrancamos este programa del día de hoy? Programa especialísimo de La Voz que nos une. ¿Se habrán dado cuenta de qué se trata este programa? Bueno, tenemos un programa muy especial el de esta semana, porque a partir de un tema hermoso como es el tren, conocimos, jugamos, imaginamos, compartimos en conjunto con los nenes y las nenas del Jardín 129. Entonces es un programa armado por los nenes y las nenas del jardín y de primer grado. Y queremos mostrarles un poquito de todo eso que hemos experimentado en conjunto. ¿Qué te parece si la invitamos a la señora Nicole de primer grado? Le damos la bienvenida y la saludamos, que nos va a acompañar en esta primera parte. Hola, Niki. Hola, buen día, Natalia, Fabián, a la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, acá muy ansiosa, ya esa canción predispone a muchas cosas. Viste, es hermosa la canción. ¿Nos querés contar un poquito cómo va a ser este viaje? Bueno, como no, vamos a hacer un mini recorrido por las estaciones que va a pasar este tren hoy jueves. A ver, contanos. Y les cuento, en la primera estación vamos a escuchar la historia del tren y algunas curiosidades muy interesantes y hasta les diría internacionales. Epa. Curiosidades internacionales. En la segunda estación nos vamos a encontrar con el nivel inicial y ellos y ellas, al parecer, también estuvieron viajando en tren. Ahí nos vamos a enterar un poquito. Qué ganas. Sí, unas ganas. La tercera estación es súper, súper especial porque vamos a escuchar cuentos escritos por las y los chicos de primer grado. Y por último, el recorrido va llegando a la estación final donde nos vamos a encontrar con anécdotas de familiares y algunos conocidos. ¿Qué les parece? Muy bien, muy interesante. Así que ya nos vamos preparando para las diferentes estaciones. ¿Vos te acordás, Nicole, cuando empezamos a imaginar este viaje juntas? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que la idea surgió gracias a esta cuarentena que estamos viviendo, sí. Porque nosotras pensamos, ya que no podemos viajar, salir a pasear como quisiéramos, ir a ver a alguien que queremos mucho, ¿por qué no viajamos con la imaginación, no es cierto? Entonces les propusimos, sí, a las nenas y a los nenes de primero, hacer un trabajo de investigación literaria, investigación histórica, hicimos un recorrido lector con cuentos, poesías, y también un trabajo creativo en donde el eje temático fue el tren. Así que, bueno, acá tenemos el resultado de todo esto que estuvimos haciendo esta semana. Pero nosotras nos preguntamos, ¿de dónde salieron los trenes? ¿Siempre existieron los trenes? Yo creo que, no sé, ¿qué te parece si le preguntamos a los nenes y a las nenas? Me parece que ellos tienen algo armado para contarnos sobre el tren. A ver, a ver. Hola, soy Luna. ¿Sabían que cerca del año 1700, hace 300 años, más o menos, los trabajadores de las minas cargaban carbón en sus espaldas para sacarlo de los profundos túneles donde se encontraban? Sin embargo, algunos mineros de Europa pensaron en sacarlo en pequeños vagones de madera unidos entre sí para arrastrarlos todos a la vez. Soy Gaspar. Para que los vagones rodaran sin salirse de la fila, surgió la idea de construir dos largos carriles de madera. Estas hileras de vagones cargados de carbón y guiados por un camino de rieles de madera fueron los primeros trenes. Soy Margarita. Hola, soy Intrigue 4. La misma idea se usó después para transportar pasajeros y para ello acondicionaron los vagones con asientos. Se trataba de un tranvía tirado por caballos que iba de un lugar a otro de la misma ciudad. En el comienzo, este transporte fue usado para hacer viajes cortos, pero luego los viajeros de las ciudades comenzaron a usarlo como colectivos sobre rieles. Soy Abril Cudeiro. Ojo el tren que se vino, ojo que se vino el tren. Qué interesante lo que nos cuentan. Entonces, se inventó más o menos hace 300 años. Me encanta conocer el origen de las cosas, cómo fueron inventadas, ¿no? Cómo fueron creadas. sí, súper interesante y bueno, me encanta escucharlos a los chicos y a las chicas, cómo van leyendo y bueno, nada, el trabajo que van haciendo, ¿no? Sí, es hermoso. Es emocionante escucharlos leer. Sí, es muy lindo. Ahora, yo me pregunto si habrá algunas curiosidades interesantes para que nos cuenten algunas nenas. Me parece que, ¿podemos escucharlas? Sí, me parece que hay algunas cositas más sobre los trenes, a ver. Hola, soy Jacinta de primer grado. Los primeros trenes balas circularon en Japón en 1964. Alcanzaban una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. ¿Viste qué rápido? Los trenes más rápidos del mundo están en China, Italia, Francia, Japón, España, Taiwán, Alemania, Marruecos, Bélgica y Corea del Sur. Soy Luz. Se encuentra en Mauritania, África. Tiene 200 vagones y es arrastrado por 4 locomotoras. ¡Fua! ¡Qué interesante las curiosidades! Este, buenísimo. Muy interesante. Para los y las que quieran seguir investigando un poquito sobre los trenes del mundo, yo encontré una página que está buenísima, que se llama openrailwaymap.org, donde podemos encontrar todas las líneas, o aparentemente todas las líneas del mundo. Encontré yo, por ejemplo, a nuestro tren patagónico, por ejemplo, ahí. Pero hay uno que no encontré, que es la Trochita. Después, más adelante, vamos a escuchar alguna información sobre estos dos trenes que acabo de nombrar. Bueno, Nicole, ¿querés hacer algún comentario más? Sí, a mí me quedé pensando en los audios y además me queda una pregunta para hacer. A ver. A ver si alguien sabe algo de la locomotora que está al ingresar ahí al barrio. Tenemos una locomotora en el barrio, sí. Pero la verdad es que tendríamos que investigar un poco. Por ahí algún oyente puede hacernos un llamadito y mandarnos un audio con información. A ver, seguro que alguien en el barrio debe saber qué es esa locomotora. Ojalá. Que está ahí. Aprovecho a decir el número de teléfono. Dale. Entonces, número de teléfono de la 105.5 2944-784040. 2944-784040, el teléfono de la FM Los Coihues. Estamos en La Voz que nos une. ¿Cómo era la pregunta entonces, Natalia? ¿Quién sabe de qué se trata esa locomotora que está cerca del lago, ¿no? A la entrada del barrio. ¿Es una locomotora realmente? Bueno, a ver si nos pueden mandar un poco de información. Bueno, Nicole, te mando un besito. Bueno, les mando un beso a los dos. Y bueno, sigo escuchando el programa, pero antes le quiero mandar un beso gigante a todos los chicos y las chicas de primero que vienen trabajando súper bien. Y bueno, nada, les mando un beso a todos. Dale, un beso, Niki. Chau, chau. Besote, chau, chau. Espero el tren de las 5 de la tarde. Un señor le dijo otro señor. Le dijo un nene chiquitito a su mamá, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de... En la tele decían las noticias y con sorpresa yo pude escuchar. Vamos a ver qué. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Voy a repetir el número de teléfono, 2944-784040. Contarte también que este La Voz que nos une, que sale en vivo los jueves a las 11 de la mañana y hoy está conducido por Natalia Laicán, Nicole Abango y Verónica Sellés. Natalia y Nicole, maestras de primer grado, y Verónica, maestra del Jardín 119, la escuela que cada semana hace el programa, es la escuela 324 de Villa Los Coihues, la escuela pública Alfonso Tórtora, y que este programa, si por ejemplo lo agarras empezado, tenés ganas de volver a escucharlo, lo podés volver a encontrar aquí en la 105.5 el sábado a las 5 y media de la tarde, y si no, después en el blog de la escuela te lo podés descargar directamente. Continuamos entonces con la voz que nos une de primer grado y jardín de infante dedicado a los trenes. Y vamos a saludar ahora a la seño Vero, que nos va a contar cómo los nenes y las nenas de jardín compartieron esta propuesta. Hola Vero, estoy muy ansiosa por escuchar las voces del Jardín 129, que son una dulzura. ¿Cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? También con muchas, pero muchas ganas de escucharlos. Qué interesante y cuántas curiosidades que acabo de escuchar. Y las voces de los nenes y nenas que el año pasado estaban en jardín. ¿Y cómo leen, Nati? ¿Cómo están? ¿Viste todo lo que han aprendido? Tal cual, impresionante. Hola Fabián. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo le va? Espero que la tecnología funcione muy bien y nos escuchemos perfectamente. Va a funcionar. Bueno, si quieren, avanzamos. Yo primero, en estos viajes que estamos haciendo, cuántos viajes y estaciones, quería primero de todo contarles que sí, soy la señora Vero, que compartimos tantos años en la escuela y ahora en el Jardín 129. Pero primero quiero agradecerles a Fabián, principalmente a la radio, a Nati, Nicole, Jorge, a la escuela, porque a través de este programa de La Voz que nos une, que tiene tantos años ya y tantas posibilidades, bueno, nos permitieron participar de este espacio de encuentro que es la radio. Es un placer, Vero, volver a encontrarnos, aunque sea por este medio, ¿no? Y como decimos siempre, ¿no? Que de todas las crisis surge una oportunidad. Y bueno, la oportunidad es esta, nos permite en este momento poder hacerlo de esta manera. Pero principalmente, Nati, ¿sabes? Les quiero agradecer a todas las nenas y nenes del jardín y a sus familias por la participación y por el acompañamiento, porque durante todos estos meses fueron fundamentales para poder ser mediadores entre los nenes y el jardín, y la verdad que fueron bárbaros estos meses junto a los nenes y familias, que bueno, como sabemos, me voy ahora a ir yendo al tema, a la radio, pero primero quería contarles un poquito que en el jardín somos muchas, pero muchas maestras ahora, está Vivi en la dirección, Vicky y Anita son las señas de las salas de la mañana. Romy y Vale están en las salas de la tarde. Ama y Marce son preceptoras. Laura es la profe de música. Dani, Cari y Pato, profes de educación física. Y también están Andreina y Daniel, que son la portera y el portero de nuestro jardín, porque también tenemos a nuestra Raque, Betty, Quique y Eusebio en nuestro jardín, que casi no pudimos compartir días, pero yo también estoy en el jardín, colaborando con tareas de secretaría y articulando con la escuela, con la biblio, con el Centro de Personas Mayores y con el Cuentacuentos que continúa en la escuela con el desafío lector. Un equipazo, Vero. Somos un montón, montón. Qué bueno. Y bueno, contarles brevísimamente en este viaje por la historia que hicieron de los trenes. Sí. Quería hacer un viaje pequeñito en la historia del jardín, porque desde que la escuela se creó hace 31 años ya, todos los nenes y nenas de 4 y 5 años tenían su lugar en la escuela. Mirense cuánto que se creó la primera sala, en el 92. Muchos años después, muchísimo después, en 2003 recién se creó la segunda sala. y en el 2007 la tercera sala. Pero por eso a la escuela siempre la llamábamos Escuela Jardín, porque siempre trabajamos juntos con proyectos en conjunto, articulando el jardín y la primaria. Nosotras desde el jardín queremos agradecer a las familias de toda la comunidad educativa porque muchos, pero muchos años, pero además de manera muy comprometida, fue acompañando, reclamando y participando respetuosa, pero siempre insistentemente, para poder lograr la ampliación de la escuela. Y gracias a ese empuje también se logró la finalización de esta obra de la Escuela Jardín 324, y en marzo, desde marzo de este año, el jardín se independizó. Y entonces pasamos a ser dos instituciones, escuela y el jardín, pero que queremos trabajar juntos en todo lo que podamos. Y bueno, nos tocó comenzar el año del jardín, el inicio, con esta pandemia, y vamos encontrando distintas maneras, como esta que es la radio, pero desde el principio armamos un blog al que los invitamos a todos, a todas, a los vecinos también, a visitarlo, que es nuestro blog del jardín 129, se llama jardin129.blogspot.com, y también contarles que nosotros nos comunicamos con los nenes y nenas a través de llamadas telefónicas, de videollamadas que hacen las señoras de las salas. También vamos a empezar a hacer ahora prontitos reuniones por Zoom con los nenes y nenas, y a veces también con los cuadernillos que llegan de Nación. Pero principalmente ahora en este espacio de encuentro que es la radio, que nos brinda otro recurso y otra oportunidad maravillosa. Lo lindo de la radio es que podemos ver un poquito de cada cosa, escuchar un poquito de cada cosa de esas que estás contando, Vero. Sí, totalmente, Nati, totalmente. Y bueno, acercándonos al tema que nos convoca, les cuento que nosotras, todas las niñas del jardín, desde marzo, trabajamos juntas con grandes temas, grandes unidades temáticas llenas de contenidos también, porque en jardín también trabajamos contenidos y planificamos y tenemos un currículum con muchos temas para aprender. Y fueron en marzo y abril, trabajamos muchísimo sobre identidad, en mayo sobre emociones, después trabajamos con juegos y juguetes en familia, ahora después de las vacaciones continuamos con todo lo que es vida saludable, donde continuamos con las caminatas progresivas que hacíamos en el jardín y con alimentación saludable, con recetas riquísimas y muy económicas, que también las pueden encontrar en el blog si quieren. Y ahora vamos a empezar con arte y después con reciclado. Pero bueno, Nati, si te parece, vamos al tema que hoy nos convoca, que es el tren. Queremos escuchar qué estuvieron armando los chicos y las chicas con los trenes, sobre los trenes. Dale, porque sabes que a partir de esta propuesta de participar juntos, jardín y primaria, en el programa con primer grado, todas las maestras del jardín, las maestras de la sala, las preceptoras, las profes especiales, propusieron a través del blog del jardín diferentes actividades relacionadas al tren. Sí. Así que, si Fabi nos está escuchando, podemos empezar invitándolos a escuchar el audio que nos manda Vicky, que hizo una propuesta a través del blog con un video, pero acá hoy lo compartimos en forma de audio. ¿Les parece escucharla? Dale, escuchemos a la señora Vicky. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas al tren. ¿Sabían que en nuestra provincia hay un tren que la recorre de punta a punta? Les presentamos nuestro querido tren patagónico. ¡Saquen sus boletos y suban a bordo! Este tren te lleva de aventura yendo desde la montaña hacia el mar. Pasa por numerosos pueblos y parajes, y cuando pasa, muchas veces la gente sale a saludarlo. Incluso algunas personas piden un deseo. Recorre bellos paisajes de estepa, entre amaneceres y atardeceres. Transporta personas, alimentos, objetos y hasta autos. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Conocen el tren? cuando pasa cerca de alguna población, toca una bocina muy fuerte y al andar hace un sonido único. ¿Alguna vez lo escucharon? Pregunten en sus casas si alguna vez anduvieron en tren. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une. Se vienen todos los trenes del mundo al aire de la 105.5. Nos encanta el tren patagónico. Gracias, Vicky, por lo que preparaste. Justo, estábamos hablando del tren patagónico. Sí. Pero, ¿y sabés que a partir de estas propuestas, a todas las nenas y nenes les propusimos participar? Porque, ¿sabés qué? Tienen 4 y 5 años, algunos que nos deben estar escuchando ya están cumpliendo 6 años y el año que viene van a estar en la escuela. Sí. Y casi todos nacieron en Bariloche, entonces algunos no conocían el tren y otros sí conocían o tienen relación un poquito más, un poquito menos, pero los invitamos y las invitamos a participar a través de audio contándonos si conocen los trenes, si alguna vez vieron uno, si viajaron en él, a algún lugar, a dónde, con quién viajaron. Si les parece, podemos escuchar a algunos y amigas del jardín contándonos sus experiencias. Bueno, yo ya había ido al tren patagónico. Yo fui al tren patagónico y también fui a la truchita. Es un tren más chiquitito, pero como que parece una casa. Y también se mueve más y es más chiquitita. A mí me dieron un recuerdo que era un imán con forma de la trochita. Le salía humo. Soy Benicio. Soy Fabri. Me gusta viajar en tren cuando voy a visitar a mis abuelos. Les voy a cantar esta canción. Suban ya, saquen sus boletos. Suban ya, saquen sus boletos. Suban ya. Porque el tren se va. Hola, soy Joaquín y algún día me gustaría manejar un tren. Besitos. Hola, soy Anita. Les quiero contar algo. Esos son los ruidos de mi tren. Los extraño mucho. Quiero volver a jugar con mis con mis compañeritos y quiero volver a mi jardín. Romy y Vale. Hola, señor. Yo ando en tren, en el que iba abajo de la tierra, en Buenos Aires. Iba de la casa de mi bisabuela hasta los jueguitos. Soy Antú. Hola, soy Nehuen. Un día, cuando era bebé, fuimos a Esquel con mi familia y anduvimos en la clochita. ¡Chuchu! Besitos, chau, chau. Hola, yo soy León. Viajé un tren y iba por los túneles. Hola, soy Emilia, de séptimo. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, cuatro, cero, cuatro, seis. Perdón, perdón, Nati, pero yo tengo que cumplir porque si no pongo a la locutora oficial de esta radio, se me arma lío ahí con la producción, con los jefes de contenido. Así que aprovechamos, ya que pusimos a Emi, aprovechemos a mandarle el saludo a Alberto, el padre que cumplió año esta semana, Alberto. Así que le mandamos un saludo grande. Bueno, siga con los trenes, que yo me agarra el ataque de sociales. Un beso a Emi. Qué dulzura escuchar las voces de los nenes y las nenas de jardín, me encantó. Viste, Nati, viste, hasta aparecieron los trenes que van por debajo de la tierra. Ay, los sí. Y bueno, continuando con nuestras propuestas de viajar en tren, las profes de educación física, si querés te cuento que Pato y Cari también propusieron juegos en estaciones que nosotros queremos a todos los nenes y nenas que nos están escuchando, a que puedan armar en sus casas distintas estaciones. ¿Me escuchan bien? Más o menos. A ver si te podés mover un poquito, que se entrecorta un poco, creo. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Ahí está. Bueno, que les estaba contando que las profes de educación física también propusieron juegos con distintas estaciones, pero que los podemos invitar a que los que quieren hacerlas en la casa pueden armar estaciones de juego. Por ejemplo, en una estación pueden jugar a embocar pelotas, que si no hay pelotas las pueden hacer con medias, y embocar a un balde. Un poco más lejos, afuera, poder hacer otra estación para esquivar, por ejemplo, esquivar tronquitos, esquivar macetas, correr hasta un punto y regresar saltando, por ejemplo, obstáculos que encontramos en casa, lo que tengan, si tienen ensaladeras, si tienen otros baldes. Y también podemos hacer equilibrio sobre una soga que apoyamos en la tierra o hacer líneas de tierra. Pero para terminar la actividad de las estaciones, si nos cansamos mucho, las seños propusieron, como la semana pasada también fue el Día del Árbol, el 29 de agosto, una estación recorriendo los árboles, si pueden ir al bosque, y recorriendo hasta elegir y buscar un árbol en especial, para tocarlo, para abrazarlo, que si van con mamá o papá o algún hermano o hermana, tratar de abrazarlo, a ver si pueden abrazarlo a ese árbol solitos o si necesitan abrazarlos entre muchos y sentir su temperatura, si está frío, si está caliente, si está seco, si está húmedo, su olor. También pueden observar su color, su textura, para relajarse. Y después los invitamos a seguir participando, escuchando a las señas, porque también trabajamos, ¿sabes qué, Nati? Con muchos juegos de palabras, trabalenguas, adivinanzas, rimas, y la Senio Vale nos invita a compartir, nos mandó varios trabalenguas, que a mí la verdad, no sé, Nati, si a vos te salen, pero a mí nunca me salen bien los trabalenguas, así que... Mucho, me gusta practicarlos mucho, me divierte mucho que se me trabe la lengua, y bueno, a ver cuáles nos hace conocer Vale, y a ver si los podemos decir. También hay algunos de los nenes, bueno, y las nenas, ¿no? Hay trabalenguas de la Senio Vale y unos audios con juegos de palabras o rimas de los nenes y nenas. Si quieren, podemos escucharlos. Vamos a escucharlos. Buenísimo. Vamos. Hola, familias. Hola, niños. Hola, niñas. Habla la Senio Valeria del Jardín 129. Y viajando en el tren, los invito a jugar con estos trabalenguas. Un tren con trigo, contigo entró. Contigo entró un tren con trigo. Tres trenes cargados van. Tres trenes con trigo van. ¿A dónde van los tres trenes que van con trigo? Trenes truenan al pasar. Truenan trenes sin parar. Trenes truenan, vienen y van. Truenan trenes en la ciudad. Abrazo inmenso, escuela número 324 y jardín 129. Soy Amber Rolevide. Fuego y un aire tocó el tren y se fue volando hasta Buenos Aires. Hola, señor, le voy a decir. Soy Luca, yo, señor, ¿me recuerda? Bueno, yo le voy a decir un trabalenguas. Ay, trencito, trencito, llévame por ríos y por solcitos. Bueno, chao. Hola, soy Olivia. Y Chucuchú. Chucuchú. Arriba de este tren, Papá Noel te va a dar abrazos y bondad. Yo te quiero mucho. Lindon tan, lindon tan. Chao. Hola, soy Esteban y mi rima es tren, tren, tren, sale despacito del andén. Ay, Vero, me muero de amor escuchando a estos nenes. Viste, qué lindos. Y te digo, Nati, que sabemos que muchos los practicaron, los volvían a mandar y querían mandarnos muchos, muchos, muchos, pero también teníamos un tema de tiempos y la verdad que es hermosísimo escucharlos. Pero si querés podemos seguir y te sigo contando, porque hablando de estaciones, de vagones, de recorridos, resulta que podemos invitar a las familias, a todos los oyentes, vecinos que quieran, a una estación. Pero esta no es una estación cualquiera, Nati. ¿Cómo es? Está acá cerquita. ¿A dónde? Mira, la podríamos llamar, yo creo que, estación de encuentro entre las chicas, los chicos, todas las familias del jardín y la escuela, las vecinas y vecinos, donde todos los que quieran pueden sumarse. Fabi, no sé si conoce dónde está la canchita de fútbol. Sí. ¿Vos sabés no sé, dónde Fabi, está? Yo sé dónde está. Sí, sí, cómo no, bien, cómo no. Porque resulta que Ron Pompón y Antonia son dos personajes, te lo cuento un poco en secreto, porque son los títeres amigos de la señor Vicky y Anita. Me parece que ya algunos nenes los han visto en el blog, los conocen. Porque yo creo que los vi en algún lado. Están en las actividades y resulta que Ron Pompón y Anita nos dejaron unas piedras pintadas en un lugar al que todos podemos acercarnos. Es la estación del encuentro que estábamos diciendo. Si saben dónde está la canchita de fútbol, en la Pampita. La canchita de la Pampita. Barrio? Sí, no la de la plaza, la de la Pampita. La de la Pampita, la de la sí. Pampita. Entran por el senderito, siguen caminando hasta que llegan a los arcos de fútbol. El bien. Segundo arco, sí. Llegan al segundo arco, y de ahí, si caminan hasta el arroyo, van a encontrar un montón de piedras que empezamos a sumar y a llevar las seños, los nenes, las nenas. Y así que, si ustedes quieren, todos los que nos están escuchando pueden ir a disfrutarlas, observarlas y también pueden llevar una piedra que pinten en casa. Me encantó. Si quieren le pueden poner. Es re que te lindo. Me encantó, aparte, ¿sabés que nos mandan fotos? Cada nene y cada nena que va a llevar su piedra, las vuelven a reacomodar, arman trenes justamente de piedras. Y bueno, lo único que les pedimos, Nati, es que todos los que quieran ir, por favor vayan, acerquen su piedra, pero que no tiren las piedras al arroyo y que por favor no se las lleven a casa. Son tan lindas que te dan ganas de tenerlas, pero los invitamos a que todos puedan llevar su piedra. Bueno, entonces y bueno, esta tarde misma voy a pintar mi piedra y entre hoy y mañana la voy a llevar. La voy a poner, a ver, le voy a poner una pintura que resista un poquito el agua, ¿no? Porque se nos va. Se nos están puede. Afuera del arroyo, ¿eh? Están sobre abajo de un árbol. Pero acuérdense cómo es la pista para llegar. Tienen que acercarse al segundo arco, el que está más lejos de la entrada. Bien. Y de ahí se acercan al arroyo, justo bien, en línea recta. Bien. Un ángulo de 90 grados, para trabajar un poco de matemática también, Nati. Dale. Y si alguien le quiere sacar una foto, la puede subir a alguno de los grupos de trabajo de los grados y después las podemos subir al blog también, entonces. Exactamente. Nosotros las tenemos en el blog, las fotos que nos empezaron a mandar, en una pestañita que se llama Las Familias Nos Cuentan, están todas las fotos de los nenes y nenas. Y bueno, y ojalá, Nati, que cuando podamos volver a encontrarnos en la escuela, en el jardín o en la radio, podamos llevar todas las piedras y hacer un recorrido en la entrada del jardín o de la radio o de la escuela. Pero bueno, Nati, si querés, porque tenemos más audios para compartir. Tenemos mucho. La seño Laura de Música nos cuenta su experiencia con los trenes cuando era chiquita. Y tenemos más audios de Elena Silenes. ¿Escuchamos? Los escuchamos. Chucu, chucu, chucu, chucu. Cuando yo era chiquita, vivía frente a una estación por donde pasaban trenes constantemente. Algunos transportaban personas y otros con muchos vagones cargaban alimentos o materiales. Estos trenes tenían una locomotora y a veces, antes de pasar por la barrera, tocaban una bocina que sonaba muy fuerte. Soy Renata. En el tren de la alegría, juntos vamos a estar. Muy, muy prontito, que te quiero abrazar. Hola, soy Nahuel. A Nahuel le gusta andar en tren, a Nahuel. R con R guitarra, R con R carril, que rápido suenan las ruedas del ferrocarril. Hola, soy Julia de Jardín 129. Hola, ¿quién sos? Tomás. ¿Qué traes? Un tren de amistad. Muy bueno, continuamos en el programa de la Escuela 324, primer grado y jardín. Primero de la Escuela 324 con Natalia y Nicole, las maestras de primero. Y Jardín 119 de nuestro barrio con Verónica del otro lado del teléfono. Qué bueno los audios, deben Nati. Deben haber ensayado mucho estos nenes para que les salgan así los trabalenguas. Pero, mira, y además que les pedíamos que estén en un lugar tranquilos, que no haya ruidos, que se presenten. Demasiadas consignas, pero así todo, la verdad que los felicitamos porque es hermoso escucharlos a través de sus audios. Y bueno, si querés, Nati, podemos compartir una adivinanza que la señor Marte nos mandó, que dice así: no voy por la carretera ni tampoco por el mar. Tengo un camino de hierro, conmigo puedes viajar. Me imagino que en casa... A ver, ¿lo podés repetir? Repetilo. Lo digo otra vez. No voy por la carretera ni tampoco por el mar. Tengo un camino de hierro, conmigo puedes viajar. Me parece que sabemos la respuesta. Son muy difíciles. Me parece que sí. Muy difícil. Pero si quieren, podemos escuchar también a la señora Anita con unas rimas y unos audios más de algunos amigos del jardín. Dale. Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Anita. Soy maestra de Jardín 129 de Villa Los Coihues. Y les quiero compartir también mi rima sobre el tren. En un tren cargado de ciruelas, junto con mi abuela, fuimos a visitar nuestra escuela. Un día desde el andén, un día desde el andén, vi un antiguo tren. Vi un antiguo tren. Corre, corre, que te alcanza. Una cola que te alcanza. La trochita se llama. La trochita se llama. Un tren a vapor. Un tren a vapor. Que se cuida con mucho amor. Que se cuida con mucho amor. Corre, corre, que el tren nos alcanza. Si no, llegamos de noche a Bariloche. Hola, soy Fabricio Pascucci. ¿Qué tren, qué tren? El tren pasó por la estación a buscar arena. Hola, soy Vera del Jardín 129. Y hoy les voy a contar ese juego del trabalenguas, que fue muy divertido. Un tren con trigo contigo entró. Contigo entró un tren con trigo. Buenísimo, buenísimo todo. ¿Cómo? Yo, a mí no me sale ni uno, así nomás, Nati. Le digo, Nati, Verónica, renuncio a los trabalenguas a esta hora de la mañana. Hay que practicar mucho. Sí, vale, totalmente. Hay que practicar, pero es divertido. Está buenísimo. Muy difícil, la verdad que los y las felicito, pero tanto, tanto, Nati. Bueno, Nati. ¿Cuánta participación, en Jardín? Es muchísima participación. La verdad que les agradecemos, pero un montón. Y bueno, ojalá que podamos repetir esta experiencia. Ojalá, Vero. Bueno, igual, te mando. Sí, más adelante creo que hay. Pero va a través de un audio algo más que queríamos contar del jardín. Algo más. Vas a contarnos ahora, un poquito más adelante. Exacto, pero me despido del teléfono. Les mando un abrazo enorme a todos y todas las que nos están escuchando. Un beso muy grande, Vero. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Chau. Vamos a escuchar un tema musical. Dale. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Iba a decir que la locomotora arregla las calles. Hola, soy Francisco Pirato Andersky de cuarto grado y para mí la locomotora que está en el lago es la que hizo las calles en el barrio Villa Los Coihues. Pero también me gustaría contarles un chiste sobre el tren. Acá va, Cuidado con el tren. ¿Qué tren? Va en el lago, cerca del lago, ¿no? Yo me sé un trabalengua, es tres tristes tigres comen trigo en un regal. La respuesta es el tren. No, el trabalenguas de los tigres, yo no lo ensayé. Santa Marta tiene tren, tiene tren, tiene tren. Santa Marta, Santa Marta. tengo ahora un mensaje aquí, un mensaje de audio en este momento. A ver, dice al 2944-784040, dice, buenísimo el programa, nos dicen. Un beso a Nati y Nicole, nos manda aquí, va, les manda saludos, Mariana. Manda un saludo. Tengo más, 2944-784040. Y ahora se viene algún audio. Mire. Hola, soy Antuto, todos que me conozcan. Los amo mucho. Me gusta ir al jardín. Antu, Caleo, soy. Tengo más. A ver. Hola, soy la abuela de Joaquín. Y le mando un besito hermoso a mi nieto querido. Y también para Agustina, que es alumna de la escuela. Besitos y que puedas manejar un tren. Besitos. Tengo más. Esto no termina acá, ¿eh? A ver. 2944-784040. Hola, soy Elías. Le mando un mensaje a todos mis amigos de Jalil. Saludos a quienes se están comunicando. Tengo más. Hola, somos Semi Fran. Y les mandamos saludos a Renata y a Olivia, nuestras vecinas. A ver. La cantidad de mensajes. Acá dice, soy Roberto Tito, abuelo de Ciro. Muy lindas las historias de trenes. Desde Buenos Aires nos manda saludos el señor Tito. Tengo más. Hola, buen día. Soy la abuela de Luz. Y quiero felicitar a todos los docentes por el trabajo que están haciendo, que sé que es muy laborioso. Y también a los niños, que da gusto escucharlos, porque cuando uno los vio la última vez y ahora verlos tan grandes, tan crecidos y tan maduros, es una felicitación para las familias que se han preocupado por los chicos y a los docentes que también se han preocupado. Un abrazo grande para todos. Saludos, mandamos nosotros también, tengo más, la cantidad de mensajes. Este es un audio. Mire, yo mientras le digo que el programa este se repite sábado 5:30 de la tarde, podés volver a escuchar La Voz de Nosotros. Hola, soy Alma del Jardín. Creo que el tren está en el barrio de Scorbes. Era para mover troncos y armar casitas calentitas y grandes para todas las personas. Les mando un beso. Santa Marta tiene tren. Acá nos mandan un audio que dice, buen día, los abuelos Susana y Guillermo mandan cariño a Yannick y toda la gente querida de los Coihues. Nuestra llegada a Bariloche fue en tren, dice, en año 1995, Nati, desde Rancho Queimado, Brasil, desde Brasil. Wow. En tren. Wow, eso sí que es un flor de viaje, ¿eh? Ese sí que es un viaje. Tengo otro mensaje. Hola, soy Valeria, la tía de Joaquín de Jardín. Acá estamos escuchando desde General Roca. Muy lindo escucharlos. Beso grande a la tía y al primo. Y el primo Facu, a Joaquín y Agustina mandan este mensaje. Claro, se nos juntaron tantos mensajes porque estuvimos con las entrevistas. Desde este pobre... Estábamos usando el teléfono para hablar con las seños. Pobre telefonito este. Tengo más. Hola, soy Agustina, hermana de Joaquín, de Sala de 5. Y para mí me parece que la locomotora es un tractor muy viejo. Chao, besitos. Puede ser, ¿no? Me parece que anda cerca, ¿no? Yo creo que entre Agustina y Alma están acertando la respuesta. A ver si tenemos más información. Desde aquí, Buenos Aires, soy la abuela de Inti y me encantó escucharlos leer, me dio mucha emoción. Y les quiero contar algo sobre los trenes. Cuando yo terminaba la escuela secundaria, tomamos todas las chicas de la división, el tren a Rayanes se llamaba. En el mismo vagón viajaba otra escuela de varones, la escuela Raggio, y estuvimos todo el viaje jugando y haciéndonos amigos. Tan amigos que mi mejor amiga en ese momento, todavía 41 años después, sigue casada con uno de ellos. Santa Marta desaparecía. Hola, soy Julia, el Jardín 129. Esa locomotora no era una locomotora, era un aserradero que funcionaba a vapor. Chao. Gostaria de deixar uma mensagem para o contador de história, o Yannick, meu neto amado. O vovô está muito orgulhoso de ti aqui no Brasil. Eu poder ouvir tua voz contando essa história, achei lindo, amei. Sinto um orgulho muito grande desse meu neto querido e de todos os outros. Parabéns à professora e a todos que organizaram esse programa. Estou muito... Oh, mensaje. Mensaje internacional hemos revisto. El abuelo de Yannick nos habla desde Brasil en portugués. Mi mamá debe estar emocionada porque también es de Brasil. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos? Porque tengo ¿hay una más mensajes? A ver, ¿cómo atender? A ver. Sí, ¿quién habla? Ah, se asustó, Se asustó. Les pedimos que no nos llamen, que nos dejen mensaje de audio porque se nos complica acá, el pulpo se vuelve loco. A ver, manden mensaje de audio que los ponemos todos al aire. Continuamos con este La Voz que nos une, entonces. Continuamos un poquito con el material que tenemos preparado y después seguimos escuchando los mensajes. Vamos a tratar de escucharlos todos, sabemos totalmente. Que hay muchos. Bueno, seguimos viajando. Vos sabrás, Fabián, que en la Escuela 324 tenemos una gran comunidad de lectores y de escritores también. Los nenes y las nenas comenzaron jugando a imaginar historias increíbles en donde los trenes formaban parte del escenario. Y después escribieron esas historias. Y después las dibujaron. Y las transformaron en un libro. Cada uno, cada una armó su propio libro, su libro de su autoría. De esa manera pueden conservar ese cuento y lo pueden guardar y lo pueden compartir con todas las personas que quieran. ¿Qué te parece, Fabián, si compartimos estos mini cuentos con toda la audiencia, con todas las personas que nos están escuchando? Porque realmente son unas historias hermosas. ¿Podemos empezar a escuchar alguna? Hola, soy Luna y mi cuento se llama Vamos en tren. Un día una familia se enteró de que estaba un familiar enfermo y fueron en tren a visitarlo. De pronto en el viaje alguien se robaba los vagones. Los vagones eran para construir casas de un nuevo pueblo. Al final dijeron que podían construir con maderas las casas y no tenían que robar los trenes. Y la familia pudo visitar a su familiar. Caballero, ahí acaba de entrar Guatuz. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Hola, soy Abril Cubeiro y mi cuento se llama Pegaso y Dragón Viajan. Había una vez un tren donde viajaban Pegaso y Dragón. De pronto se encontraron con las vías rotas. Los amigos extendieron al final sus alas y levantaron el tren para seguir otra aventura. Hola, soy Yannick. Mi cuento se llama Paracaídas. Había una vez unos chicos llamados Enzo y Dybala, que eran hermanos. Estaban viajando en un tren yendo en otro país. De pronto paró el tren por una pelota gigante de nieve. Al final fueron rescatados por ayudantes. Los ayudantes tenían palas y pudieron sacar la pelota de nieve. Los viajantes pudieron seguir su viaje al país que querían, que era Brasil. Hola, me llamo Abril Álvarez. Mi cuento se llama Las mejores amigas y el gigante. Un día las mejores amigas, que se llamaban Lila y Abril, se subieron a un tren. Pararon en una casa del gigante. De pronto los atraparon y los querían comer. Al anochecer los escapamos y los subimos otra vez al tren y los fuimos otra vez con nuestras familias y vivimos felices para siempre. Hola, soy Benu y les voy a contar un cuento que se llama El viaje aéreo. Puede volar por los cielos. Había unos tres amigos tomaron el tren aéreo. Uno se llamaba Coco, uno Winston y uno Tomás. Coco trabajaba en Lego y Winston era un espía. Y Tomás era el conductor, era mitad pez, mitad humano. Y tomaron el tren a ellos y a su lugar favorito, Amadasca. Se vieron cosas muy locas, como una montaña rusa gigante. Se subieron y les dio olor de panza y empezaron a vomitar. Y cuando terminó el día, se durmieron. Y al día siguiente, cuando fue el sol, se ponían sus tapabocas para no contagiarse el coronavirus. Después tomaron de vuelta el tren a ellos, tomaron por las nubes y volvieron a casa felices. Hola, soy Albede y este es el mundo del tren. Había una vez un tren que bajaba por el bosque y había dos niños en el tren, uno fueguito y otro solcito. Y querían conocer el mundo. Y bueno, fueron al bosque, al lago y se metieron al lago y eso. Y en un momento, cuando estaban viajando en el tren, se rompió una rueda ahí en ese momento. Y el señor dijo, no se asusten niños, que solo pueda alegar. Dijo que me pueden ayudar igual un poco. Y bueno, dijo eso, lo ayudaron al señor para alegar la rueda. Y con todos, pudieron alegar la rueda y así pudieron seguir. Y bueno, llegaron a su casa y comieron, merendaron, se cepillaron los dientes y fueron a dormir. Feliz condorado, este cuento se ha terminado. ¡Chao! Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Continuamos en este La Voz que nos une. Impresionante. Qué maravilla los cuentos que escribieron los nenes y las nenas. La verdad es una imaginación terrible. hermosa, trenes aéreos, trenes que van a Madagascar, a Brasil. La verdad es que me encantan y ¿sabés las veces que los escuché? Una y otra vez mientras preparaba los audios, porque son hermosos, es una dulzura. Así que bueno, esperamos poder en algún momento poder hacer una muestra y poder ver el libro enterito, ¿viste? El libro que armaron, cada uno armó su libro, así que nos gustaría poder verlos, volver a leerlos, compartirlos, pero eso va a ser recién cuando nos podamos volver a encontrar. Hacemos una exposición en el programa, en el primer programa de radio que vuelva a tener primero, hacemos la exposición aquí en la radio también, estaría buenísimo. Estaría bueno, sí. Con los trencitos, también hicieron trenes de juguete. ¿Ah, sí? Cada uno fabricó su tren de juguete, que también, bueno, esperamos que los guarden, así podemos en algún momento mostrarlos, ¿no? Cuando volvamos a la escuela poder mostrar todo este material que fuimos armando. Bueno, ¿ahora qué te parece si escuchamos algunos mensajes más? Una sí. Canción y después siguen, ¿eh? Hay más. No se vayan, que hay más todavía. Viajar en tren. Es de lo mejor. Se tira del cordel. Y se para el tren. El inspector. Se enojará. Tirará el cordel. Y parará el tren. Esta dupla cantante que se comunica aquí con el 2944-784040 dice: la máquina de la entrada, nos cuenta Nati, ¿sí?, es un tractor a vapor que utilizaban para mover máquinas agrícolas. En este caso movía el aserradero que usaron en los coihue. ¿Y quiénes eran las cantantes que escuchábamos? ¿No las reconociste? Medio desafinada. No. Ya han pasado por el programa. A ver, me parece que eran Jorgelina y Mariana. Oh. Gracias por estar escuchando también. Hola, habla la tía Lolo de Buenos Aires. Es para decirle a Nacho que aguante primer grado, que lo queremos un montón y que sigan así. Besitos. Quería felicitarlo a Nacho de primer grado y a Lauti de segundo por cómo están aprendiendo en esta cuarentena. Y a todos los nenes que aprenden del colegio. Besos de la tía Lolo de Buenos Aires. Soy el abuelo de Jacinta de primer grado. Quiero felicitarlos por el programa, por el esfuerzo del colegio, por todos sus alumnos y a mi nieta Jacinta. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Hola. Yo soy Agata, soy la tía de Yannick, y les quería contar una historia con el tren. Cuando yo vivo ahora en Brasil, pero cuando vivía en Bariloche viajaba mucho a Buenos Aires, y en uno de los viajes nos llevamos un conejito y lo transportamos en una cestita desde Buenos Aires hasta Bariloche. Así que esa es apenas una de las tantas anécdotas que tenemos en el tren. Y esa locomotora que está ahí en el barrio, yo cuando era chiquita jugaba mucho con todos los compañeros y con todos los amiguitos de ahí del barrio. Era un lugar hermoso. Y mi hija hoy, que es brasileña, ahí estuvo el año pasado, este año en febrero estuvimos ahí, y también estuvo jugando con los primos, con Yannick y con Enzo, en la locomotora. Y conoció por primera vez ese lugar hermoso que es Bariloche, principalmente los coihues. Les mando un beso desde Brasil a todos. Un beso enorme para Nachito y Lauti Lescano, de parte de la ABU de Buenos Aires. Qué alegría volver a escucharlos. Besitos y abrazo, Nacho. Besito para Nacho Lescano y Lautaro, de parte del abuelo de Buenos Aires. ¡Nos vemos pronto! Buenísimo tu programa. Perry. Te mando un beso, el primo Perry. Hola, soy Maylen. Y voy a cantar la canción de un tren. El tren del sur por las montañas va. Del corazón se acuesta para volar. Del mundo viajes hace por el mar. Por la plaza se nadan. Hola, soy Luen. Y Luen de Bariloche. Le quería hacer una pregunta. Iba a decir algo de las dos motoras, pero siempre no tanto motoras. Entonces, la tomotora es mi visita para que lo lleve a alguna a visitas, pero alguna vez no. Lo puede llevar de viaje. Pero ya saben que hay alguna tomotora que tienen 50 vagones. Pero algunas tres. ¿Quién supiera quién se haya eso? Te lo acierto. Este es de audio. Nati dice, soy Silvia, abuela de Margarita. Les mando un gran cariño a docentes y chiques. Hermoso trabajo y una emoción escucharles. Un abrazo enormísimo desde Buenos Aires. Le mandamos entonces a Silvia también un abrazo nosotros. Tengo más. Hola, este es un mensaje para Jacinta Cortés White y para todos sus compañeros de primer grado. Los quiero felicitar por todo el esfuerzo que están haciendo en este tiempo y cómo están trabajando desde casa. Y qué hermoso este proyecto que hicieron las seños de los trenes. Me encantan los trenes, ojalá que se llene nuestro país de trenes otra vez. Y les cuento que cuando Jassi era muy chiquita y su hermanita estaba en la panza, fuimos a Esquel al tren de la Trochita. Después les vamos a compartir al grado unas fotos de ese viaje. Este también es de leer. Desde Buenos Aires, los abuelos de Ciro le mandan un gran abrazo a todos. Desde Inglaterra, la tía Caro manda un beso también a Ciro. Felicitaciones a primer grado y a sus maestras. Muchos cariños desde Buenos Aires a Ciro y sus compañeros y compañeras del abuelo Papo y la tía Andy. La tía Maru y Seba le mandan abrazo a Ciro y sus amigos y amigas desde Buenos Aires. Para Ciro de Buenos Aires le mandan un gran abrazo la abuela Titi, la tía Marian, la tía Cariño, Seba, el abuelo Papo y la tía Andy. Qué lindo que fue el programa de los trenes. Felicitaciones a las maestras y a los chicos. Este también es de leer. Beso enorme para mis nietos Nacho y Lauti Lescano desde Buenos Aires. Mandan los abuelos. Queremos felicitar por el trabajo incansable y motivador de todas las seños de la escuela y el jardín, escuchando el programa hermoso y que nos lleva directamente al recuerdo de un viaje en tren. Papá de Nehuen y de Luna son los que mandan este mensaje. La locomotora es un tren viejito que lo usaban para hacer madera. Hola, habla Sergio, el abuelo de Inti. Felicitarlos a todas, a todos por el programa y contarles que, además de todos los trenes que escuché y esas historias tan hermosas, hay otro tren que está muy cerquita, que es el tren volador. Adivinen ¿Cuál es? Chao. Hola, soy Luen. Y Luen de Bariloche. Le quería hacer una pregunta. Iba a decir lo de las tomotoras, pero siempre no tan tomotoras. Entonces, la tomotora es mi visita para que lo lleve a alguna a visitas, pero alguna vez no. Lo puede llevar de viaje. Pero ya saben que hay alguna tomotora que tienen 50 babones. Pero algunas tres. No, quien supiera quién sea ella eso. Te lo acierto. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, soy Anuk de segundo grado. Dos, nueve, gato, siete, ocho, gato, cero, cuatro, cero. Ahí pasaba nuestra locutora Emi, le mandamos un beso grande. Bueno, Nati, tenemos, creo que quedan nada más que 879 mensajes, así que les pedimos paciencia, sí. Los vamos a poner a lo largo, al final del programa posiblemente sí. Salgan todos. Muy bien. Sí. Bueno, gracias a todas las familias que están llamando desde todos lados. Me queda la pregunta de cuál es el tren volador, El tren volador. La verdad es que no sé a cuál tren se refiere. Qué difícil. ¿Será el tren de las nubes? No sé. Bueno, pero tenemos más historias, más cuentos de los nenes y las nenas de primero que todavía queremos escuchar. Así que, bueno, ¿qué te parece, Fabi, si escuchamos los últimos cuentos que nos quedan? Hola, soy Intri. Mi cuento es de Facu y la doctora y el templo de los animales. Hace 1,000,000 años existía una doctora que vivía en la jungla, parecido a Tarzán, pero era una doctora. Y 30 años luego la doctora puso manos a la obra y hicieron un tren y se fueron a la isla, donde se conocieron con Facu y este se enamoró de inmediato y hicieron un templo donde refugiaban a los animales. Mientras tanto, en Suecia alguien abría una foca a la mitad, sacándole el intestino y poniéndole algodón adentro. Luego de eso se lo regalaba a la peor niña del mundo, que en realidad era una demonia con humanos que había tomado forma de niña. 20 días luego hubo una batalla entre los de Suecia y los de la India. Hubo sangre y la demonia comió humanos. Todo fue destrozado, les costó meses en reconstruirlo. Finalmente lograron y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Chao! Malena Erwas, circo de animales. Había una vez un tren que era un circo. Había león, un hipopótamo, jirafa y muchos más. Y era tan divertido. Hola, soy Ignacio y les voy a contar mi cuento que se llama Chepa y yo en busca de un tesoro. Había una vez una locomotora que viajamos con mi amigo Chepa en busca de un tesoro bajo la tierra. De pronto nos encontramos con una roca gigante. Pensamos que se terminaba la búsqueda, pero no. Al final, la roca nos indicaba el camino correcto al tesoro. Continuamos y encontramos el tesoro. ¡Fin! Soy Se llama la historia que soy Aña. Había una vez una nena que se llamaba Silvia. Estaba con su mamá poniendo la mesa. De pronto se dieron cuenta que era la hora de la escuela. Tomaron lentén y se fueron rapidísimo. Después de la escuela se fueron a la playa. Hola, soy Gaspar. Mi cuento se llama Una rueda para el tren. Había una vez un tren de las nubes que lo conducía Leo. Estaba viajando hacia la estación de Bariloche. De pronto se rompió una rueda, vino un señor que se llama Fernando y preguntó, ¿necesitan una rueda? Hace mucho, mucho tiempo yo tenía un tren y ahora está muy oxidado, menos una rueda. El ciervo Alejandro y Leo se bajaron para ayudar. Al final no tuvieron más problemas y terminaron el viaje. Le contaron a Osías, el jefe de la estación de tren, lo que pasó. Entonces le dieron a Fernando muchísimas gracias. Hola, soy Amador y mi cuento se llama El tren y los villanos. Había una vez un tren que llevaba una carga muy valiosa. Los villanos querían atacar para robar la carga del tren, hasta que lograron apoderarse de la carga del tren. Y cuando abrieron lo que traía dentro, se sorprendieron al ver una espuma de corso, sonrisas, abrazos de abuela, cajas con un payaso, una guitarrita y muchas cosas divertidas para dar alegría a la gente que no tiene. Al final los villanos entendieron que la alegría es muy importante, que la alegría es muy valiosa también. Soy Amador. Hola, soy Luz y mi cuento se llama El mundo del tren. Había una vez un perrito que se llamaba Pirulito y un nene que se llamaba Josefito. Josefito quería ir a comer a la casa de Pirulito en tren. Esperó en la estación, pero se dio cuenta que el tren no pasaba por ahí. Necesitaba encontrar su tren. De pronto escuchó un tren a lo lejos. Siguió su sonido y lo vio. Y llegó a la casa de Pirulito. Tarde pero seguro. Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Por las nubes. Oh. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Hoy está aquí en el aire de la 105.5, primer grado y jardín de infantes, primer grado de la Escuela 324 y jardín del jardín 129, que es el jardín aquí de nuestro barrio de Villa Los Coihues. Estamos con las maestras Natalia Laican y Nicole Abango de primer grado y con Verónica Celiés vía telefónica, maestra de jardín de infantes. Te recordamos que este programa lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde y que la semana que viene otro grado será el que esté aquí en el aire de la 105.5. Estoy, pero conmovido con los audios, cada vez más chiquititos. Qué bueno el semillero de radio que se está armando, sí, aquí. Una de las cosas buenas que tenemos que agradecer a esta modalidad que se ha encontrado es eso, la gran cantidad de voces, porque hasta el año pasado era un grado a cargo, sí, de todo el ciclo lectivo del programa. De este año, tac, tac, tac, tac, tac, todos los grados. Pudimos sacarle bien el jugo a la radio. No, hermoso, maravilloso, maravilloso. Yo estoy muy contenta con la radio. La semana pasada la radio cumplió 100 años, ¿no? Por eso, por algo es que sigue vigente. Así es, ¿no? La semana pasada, 100 años de la radio en la República Argentina. Y bueno, nosotros estamos aportando aquí nuestro pequeño grano de arena con este programa. No por ustedes, pequeño por la 105 y gigante por el trabajo que hacen los y las docentes de la escuela. Gracias, Fabi. Bueno, ¿sabes qué? Para conocer un poco más acerca de los trenes, les preguntamos a los nenes y a las nenas si conocían a alguien que supiera sobre el tema, alguien que trabajara, alguien que viviera cerca, alguien que nos pueda decir de primera mano cómo son los trenes o que nos cuente algo en particular. Y bueno, fue así como tenemos material de tres personas que nos quieren contar acerca de los trenes. ¿Querés que escuchemos un poquito esta información? ¿Sí? Hola, soy Inti. Lo que le iba a decir es que tengo un amigo lonco de mi familia también, que su papá y su abuelo empezaron a trabajar en... trabajaron en los trenes de Bariloche. Uno de ellos fue la Trochita. En 1922 aproximadamente, comienzan a construir una vía férrea, o sea, rieles, que atravesarían gran parte del territorio mapuche, zonas que luego se convertirían en provincias como Río Negro y Chubut. 1922 comienzan los trabajos y en esa época mi abuelo, Marín Millán, emigraba desde Gulumapu, o lo que hoy es Chile, por falta de trabajo y por situación también de persecución y pobreza. Llegó muy jovencito para estos lados, y siendo ya una persona mayor, o sea, mayor de edad, solicita trabajo en la extensión de las vías, cuando van poniendo las vías, desde lo que hoy es Jacobacci hasta Esquel. Mi abuelo, por ende, allá por el 1930, ya estaba trabajando en el ferrocarril, llevando las vías de este tren. Este tren es muy particular porque es un tren a vapor, o sea que se calentaba con carbón. El agua de un tanque inmenso que tenía este trencito, y este hacía mover las ruedas con vagones de madera de primera y segunda clase, y un tren que acercaba a mucha gente de comunidades de la zona rural a los pequeños pueblos. Mi padre comenzó a trabajar en el ferrocarril cuando tendría 18 años, pero mi papá venía de una comunidad donde él había nacido y se había criado, ya que a mi abuelo, uno de los loncos Ancalau, le dio permiso para que ocupara una parte de la reserva Ancalau, y ahí mi abuelo se quedó con mi abuela. Mi abuelo se llamaba Marín Millán, mi abuela Selmira Prafil, y nace mi papá Luis Millán, que es alrededor de los 19, 20 años, entra al ferrocarril, pero ya no para mantenimiento de la vía, sino para conducir estos trenes. Al principio era un simple ayudante, hasta que tuvo que vivir la experiencia de rendir examen, estudiar toda la máquina, y así fue que llega a ser maquinista. El Trochita es parte de mi vida, de mis hermanos, por supuesto de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, porque nos criamos viajando en trenes de carga o en trenes de pasajeros, desde Maitén a Esquel, desde Maitén a Jacobacci o a Cerro Mesa. Y nunca me olvido de esos viajes que parecían como transportarme a un museo, viajar arriba de un museo, escuchar las historias del guarda de un peñi ya mayor, de apellido Calfual, que él solía contarme muchas historias cada vez que viajábamos. Y está vinculado este viaje siempre a mi memoria de mi niñez, de la época de mi niñez. El Trochita le llamábamos. Hoy le dicen el viejo expreso patagónico, pero ese es un nombre turístico. Siempre se llamó el trencito o el Trochita. Qué interesante este relato en primera persona que nos cuenta Mauro Millán sobre su papá, ¿no? Que era maquinista del Trochita. Muy interesante. Ahora vamos a escuchar al abuelo de Amador, que también nos cuenta en primera persona su experiencia con los trenes. Buenos días, soy el abuelo de Amador y agradezco la invitación. Quiero recordar un poco sobre nuestra infancia, la importancia que tenía el tren en nuestra comunidad, porque a través del tren se recibían las mercaderías para los negocios, también venían las maestras a dar clases y los que queríamos seguir estudiando, o sea, hacer el secundario, teníamos que ir a otra ciudad y lo hacíamos en tren. También a través del tren sacábamos la producción de leche, porque es una zona tambera. Para eso venía una máquina a vapor con dos furgones que se estacionaban ahí en el muelle de la estación, y los tamberos venían con los carros a traer los tarros que se cargaban y después los llevaban a Buenos Aires, y allá los recibían los lecheros, que después los distribuían a sus clientes. Así que toda la vida estaba relacionada con el tren. Por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Hola, soy la mamá de la seño Nati, la abuela de Lucio, que lo reamo, y vivo en la estación cerca de la estación de los Polvorines, donde pasa el ferrocarril Belgrano Norte. Un saludo a sus compañeritos y a las señas y a toda la radio. También pasaban los trenes de cargas, que eran muy largos, tenían muchos vagones, podían llegar a ser 60 o 70, que también transportaban todo tipo de mercaderías y comida también, porque a veces sabían pasar vagones que despedían una fragancia manzana que era delicioso. Era las manzanas y peras que venían del valle de Río Negro hacia Buenos Aires. También me llevaban, transportaban hacienda, y para cargar esa hacienda en el tren, acá en la estación hay un embarcadero que todavía está, que es un corral de palos, y que a través de una manga le suben las vacas al vagón. Es un vagón de tablas abiertas para que pueda pasar el aire y las vacas puedan respirar bien. El tren de carga lleva el furgón de cola, que es el último vagón, que está acondicionado para que el guarda vaya ahí, y en tiempo tiene hasta una salamandra para en tiempo de frío pueda estar abrigado, y también tiene como una especie de balconcito afuera con un asiento como para ir mirando todo el paisaje. La función del guarda era hacer el control de las cargas que llevaban, de bajar y subirlas en los distintos destinos, pero a su vez tenían que cuidar que siempre estuvieran encendidas dos luces rojas que están en la parte de arriba del vagón y sobresalidas para hacia afuera, cosa que el maquinista que va en la máquina adelante, si miraba para atrás, si veía la luz, quería decir que el tren estaba completo, porque a veces sucedía que se rompía algún enganche entre vagones y entonces el tren se cortaba y quedaba la mitad de los vagones para atrás, quedaba en la vía, y entonces así paraban y bueno, tenía que volver a buscarlo. Bueno, esas son un poco las experiencias del tren. Gracias. La voz que nos une, el programa de la escuela 324. Hola Luz, de acá de Buenos Aires te mandamos un beso muy grande, toda tu familia. Buenos días, este es un mensaje desde la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para felicitarlo a ustedes, este medio de comunicación de ese hermoso barrio a la vera del lago Gutiérrez, Los Coihues. Para ver a Brita, que es una alumna de jardín de la escuela, que donde ustedes hoy van a tener un contacto con los alumnos para que se integren al medio de radiodifusión, que es uno de los medios más hermosos que tenemos y que se haya inventado en la historia en estos 100 años de la radiodifusión mundial. Un fuerte abrazo para todos ustedes, y un especial abrazo y cariñoso abrazo de su abuelo, Roberto, a Vera Abrita, integrante de esa prestigiosa y hermosa escuela que tuve el honor de conocerla. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga. Este es de leer el que me ha llegado recién, dice: hola Fabi y a los demás, qué buen programa, dice, soy Eric. Eric, que es aquí locutor, está en séptimo grado Eric, y que nos manda algunas locuciones cada tanto, especialista en tecnología Eric, anda ahí descubriendo unos cuantos programas para poder editar y para algún día nos va a volver a contar de sus experiencias. Tengo más, Hola Fabi, quiero mandar un saludo a Fidel, chao. I feel the same, cruising me down in the back lane. Don't stop what you're doing, 'cause when you stop, I'll be like, what you doing? Otro de leer, un saludo a Enzo, Yannick, Nugget y Cintia. Los extraño mucho. y un saludo a todos los de la radio. Desde Florianópolis, Brasil, nos están mandando este saludo aquí a la 105.5, la FM Los Coihue. Tengo más, tengo como 87.470. Hola, soy Guadalupe, la tía de Abril Cudeiro. Felicitaciones a todos los nenes y las nenas de jardín y primer grado y a todas las seños. Hermosas todas las historias, trabalenguas y rimas que compartieron. Un beso grande desde Buenos Aires, nos mandan otro de leer. Buen día, gracias por este trabajo interdisciplinar entre el jardín y la escuela que nos hace imaginar y viajar tanto. Abrazo a todas y todos, nos manda Ángeles. A ver, puede ser, a ver, porque después me retan. Soy Mónica de Lobos, soy la abuela de Amador y le quiero mandar un beso muy especial a Amador y a todos los compañeritos y también a la maestra, porque el programa está muy, muy bueno, lo felicito. Saludo de todos los López de acá de Lobos. Hola, soy la abuela de Amador y quería contarles que cuando yo egresé de la secundaria en Lobos, en el año 73, desde la estación de Lobos hasta Bariloche, llegamos lo más bien, un viaje hermoso, ojalá volvieran los trenes, porque es el medio de transporte más lindo para viajar. Bueno, saludos a todos. Otro de leer. Un saludo para Amador, el tío Alfonso de Lobo. Hoy gana Amador, me parece, que se lleva la mayor cantidad de mensajes, me parece que es Amador. Tengo más. Hola, Fabián Iseño. Hermoso escuchar los cuentos de los niños. Por aquí la mamá de Paula, del jardín. Le mandamos un saludo entonces a la mamá de Paula. Tengo otro, un saludo grande desde Buenos Aires para Nacho Lescano Robotti, de parte de Mimi. Los cuentos son geniales, nos dice Mimi. Así que sí, los cuentos son bárbaros. Hola, soy Gabriel, papá de Jacinta, de primer grado. Quería felicitar a todos los chicos por el programa. Está buenísimo. Estoy aprendiendo un montón de cosas sobre los trenes. Felicitaciones. Otro de leer dice, hermosos cuentos, felicitaciones, un teléfono terminado, mire, si yo descubriera, pero es un teléfono el que nos ha dejado ese mensaje que no puedo leer, ¿de cuál? Muchísimas gracias, soy el abuelo de Fabricio, dice otro mensaje del jardín y les mando un gran abrazo desde Buenos Aires. Escuchar a los niños es como escuchar la voz grata del futuro, un abrazo del corazón, perdón, mi nombre es Luis. El abuelo Luis, felicitaciones abuelo Luis y gracias por mandarnos este mensaje. Buen día para todos y todas, quería dejarle mis saludos para Lauti y mi ahijado Nacho, que están participando del programa, y felicitar a toda la comunidad educativa por el esfuerzo que están haciendo para que los chicos sigan cultivando sus mentes en estos tiempos de pandemia. Saludos para todos, del tío Javi de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Sofía, le quiero mandar un saludo grande a todos los chicos de la Escuela 324, en especial a los del Jardín 129, desde Buenos Aires les estoy hablando, le quiero mandar un beso enorme, enorme, enorme a mi sobrinita Luz Cerver del Jardín 129, a sus compañeritos y compañeritas, a su hermano Inti, y le quiero decir que son unos genios y que pronto vamos a poder volver a jugar todos juntos. Los quiero un montón, un beso grande, grande, grande para Luz, que la extraño mucho. Pero qué cantidad, usted no sabe lo que pesa este teléfono en el día de hoy. Está pero relleno de mensajes de familias. Qué alegría. Bueno, nos vamos acercando al final del programa. Me comentan también que el tren volador del que nos hablaba el abuelo de Inti, me cuentan que es el teleférico del Cerro Otto, que cuando Inti era chiquito, le decían, los abuelos le decían que era el tren volador. Claro, está. Claro. El teleférico, después ahí están los funiculares, que también hay uno arriba del Cerro Otto, que son como trenes que hay en la montaña y hacen distancias cortitas. Así es. Sobre eso no hablamos. Bueno, ahí tenemos un disparador para seguir investigando. Y Bueno, por último tenemos dos anécdotas más de dos maestras. Tenemos a la seña Nicole, que nos va a contar sobre su experiencia en el tren. Y la seño Vero Sellés, nuevamente, que nos va a contar sobre un viaje que hizo con los nenes de jardín hace unos años atrás. ¿Las escuchamos? Y ya con esto casi que nos vamos despidiendo. Hola, soy Nicole. Quería contarles que cuando vivía en Buenos Aires, cerca de mi casa estaba la estación de trenes de Belgrano. Y mi abuela vivía muy cerca de la estación de Martínez. Entonces yo los sábados me tomaba el tren tempranito a la mañana y hacía todo ese recorrido, que eran como 6-7 estaciones más o menos, y la iba a visitar y pasábamos un sábado hermoso. Y a la vuelta, obviamente, me volvía en tren, viaje que yo disfrutaba muchísimo. Les mando un beso a todos y a todas. Y por último, les queremos contar y recordar que hace 3 o 4 años, en el año 2017, con la seño Romy Gauna y la seño Romy Santanocito, hicimos un viaje en tren con los nenes y nenas que estaban en jardín y que ahora deben estar en segundo y tercer grado, que tomamos el tren en la estación de Bariloche un día a las 5 de la tarde, pasamos por Ñirihuau, llegamos a la estación de Perito Moreno, ahí nos bajamos en el andén, corrimos por las vías, que estaba lleno de ovejas, hicimos un picnic y más tarde, como a las 8:30, regresamos en un micro, en un transporte, hasta Bariloche y hasta el jardín, a la escuela que en ese momento compartíamos. ¿Se acuerdan de ese viaje? Bueno, les mandamos un abrazo enorme y nuevamente muchas gracias por dejarnos participar de este encuentro. Las señas del jardín. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coigües. Quédate en casa. Y ahora sí, ¿no? Estamos llegando al final de este programa del día de hoy. Llegamos al final de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que sirva para seguir imaginando historias de las más diversas y que sigamos aprendiendo cada uno desde casa. Agradecerles profundamente a todas las familias que hacen un esfuerzo enorme para acompañar a los nenes y a las nenas en este momento en el que tienen que estudiar, aprender en casa de la mano de ellos. Y les mando un beso muy muy grande a todos los nenes, a todas las nenas. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y bueno, nos seguimos escuchando en la radio, nos seguimos escribiendo mails, mensajes, mandando fotos. Y bueno, Fabi, muchas gracias a vos, como siempre, por todo este trabajo enorme que haces. Está espectacular hacer este La Voz que nos une, que va pasando por todos los años de la escuela y ahora también del jardín. Sí. Espectacular. Así que desde la radio agradecemos a la Escuela 324 y al Jardín por estar aquí en el aire de la 105.5, particularmente a vos, Natalia, a Nicole y a Verónica por todo este laburo que, puedo decir una intimidad, más o menos 60 audios hubo en el programa de hoy, aparte de los llamados telefónicos. Así que, tremendo, como para que quien escucha este La Voz que nos une tome dimensión también del trabajo que realizan las docentes, los directivos, las familias, los chicos, las chicas, para que este programa esté al aire, que está buenísimo. Todo coordinado por WhatsApp, además. Todo por WhatsApp, sí. Y las personas que mandaron mensajes, no se preocupen que ahora los vamos a mandar, todos los mensajes que faltan van a salir ahora al aire. Y decimos que La Voz que nos une del día de hoy se repite sábado 5:30 de la tarde. Es el horario en que lo volvemos a poner al aire y que la semana que viene volvemos en vivo a las 11 de la mañana con otro grado, jueves a las 11 de la mañana. Usted, Nati, no, la semana que viene no. No. Descanso. Bueno, nos vamos entonces con mensaje nomás. Dale, un beso muy grande. Chau. Bueno, los que son de leer los voy a ir diciendo. Cirito, te amamos mucho. Los abuelos Hugo y Grace te extrañan mucho, mi amor. Te felicitamos por tu clase de patinaje. Está siempre en nuestro corazón. Te queremos mucho. Hola, soy la mamá de la señora Nati, la abuela de Lucio, que lo reamo, y vivo en la estación de los, cerca de la estación de los Polvorines, donde pasa el ferrocarril Belgrano Norte. Un saludo a sus compañeritos y a la señora y a toda la radio. Soy Amber Lorefis. Hola, ¿cómo están? Mami dijo si querían que les mande un audio. Los quiero mucho. Adiós. Buenos días, este es un mensaje para FM Los Coihues. Estoy escuchando a los chicos de primer grado y a los chicos de jardín y me emocionó mucho escuchar a mi sobrino Luca contando ese trabalenguas. Felicitaciones, tío, soy Marcelo, beso enorme. Hola, este es un mensaje para Jacinta Cortés White y para todos sus compañeros de primer grado. Los quiero felicitar por todo el esfuerzo que están haciendo en este tiempo y cómo están trabajando desde casa. Y qué hermoso este proyecto que hicieron las seños de los trenes. Me encantan los trenes, ojalá que se llene nuestro país de trenes otra vez. Y les cuento que cuando Jaci era muy chiquita y su hermanita estaba en la panza, fuimos a Esquel al tren de la Trochita. Después les vamos a compartir al grado unas fotos de ese viaje. Este es de leer el que nos toca ahora. Hola gente querida, muy bueno el programa como siempre. Un saludo especial a la familia Lechner de Bariloche, pronto ya nos veremos. Besos de Antonella Lechner. Otro mensaje, soy maestra y reconozco y valoro mucho el trabajo de las docentes que logran mantener la enseñanza a la distancia. Mis felicitaciones, la abuela Titi que manda un gran abrazo a Ciro de Buenos Aires. Buenos días, somos los abuelitos de Abril Cudeiro. Queremos mandarles un beso grande, grande, grande y un abrazo. Bueno, hoy desde La Reja, provincia de Buenos Aires, un abrazo grande para todos los que hacen la radio, hermosas historias, hermosa radio, hermoso lugar. Un abrazo. Esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. 105.5 Los Códigos.